Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Adentrándonos ya en pleno otoño, en este mes de octubre, te saludamos una semana más y te damos la bienvenida a 80s. Muy pero que muy buenas, familia ochentera. Estamos ya todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio para disfrutar durante 60 minutos apasionantes de radio de todas las canciones y de todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Todavía tenemos algunos días pendientes del mes de octubre, en concreto vamos a repasar desde el 1 hasta el 11 del presente mes, y a partir de la próxima semana ya iremos con la cronología de 7 en 7 días. Y vamos a empezar enseguida con un artista de Cambridge, del Reino Unido, número 1 hace más de 40 años. También nos quedaremos con un artista que era apodado así por un insecto, después te explicaré más. Y tenemos, por supuesto, la canción de película, el One Hit Wonder de la semana y mucho más para disfrutar en los próximos 60 minutos. No te vayas muy lejos porque aquí comienza una nueva entrega de 80. Si lo hace, desde ya repasando quién fue el número uno tal semana como esta hace en concreto 41 años. Estamos hablando de Olivia Newton-John, una cantante inglesa de 67 años, los cumplió hace bien poquito, cantante de pop y actriz de cine australiana, aunque nacida en Inglaterra y de origen judeo-alemán y checo, que conseguía el numerazo uno del Billboard con una canción muy honesta, muy sincera, muy franca. Al menos lo decía así en su título, I Honestly Love You, un single escrito por Jeff Berry y Peter Allen. Y una canción con la que Olivia Newton-John abandonó definitivamente su inicial estilo country para adentrarse en una línea más pop o popera, como lo prefieras, y fue el primer paso para convertirse en la estrella que sería años más tarde gracias al disco Physical del año 1982. El 1 de octubre de 1974, I Honestly Love You de Olivia Newton-John lograba coronar una de las listas más importantes del mundo. Y así iniciamos esta nueva entrega de 80s. Abrimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos, todos, todos bienvenidos. You. trying to make you feel uncomfortable. I'm not trying to make you anything at all. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. wasn't there that morning when my father passed away. I didn't get to tell him all the things I had to say. I think I caught his spirit later that same year. I'm sure I heard his echo in my baby's newborn tears. I just wish I could have told him in the living years. So say, say, say. Otro de nuestros cumpleañeros de esta semana larga que estamos repasando aún en 80s, del 1 al 11 de octubre. En concreto, nos quedábamos en el día 2 de este mes, del año 1950, porque cumple esta semana 65 años el bueno de Mike Rutherford, que nació en Guildford, en la Isla de Islas, en el Reino Unido, guitarrista y uno de los miembros fundadores de la banda Genesis, además de confirmarse como uno de los bajistas más talentosos de la década de los años 70. También ha publicado 2 discos en solitario y en los 80 creó una banda paralela a su carrera, Mike and the Mechanics, en la que compartía protagonismo con Paul Carrack y Paul Young. Y como líder de este grupo disfrutó de un éxito muy grande como este de Living Years, que fue número 1 de la lista Billboard, aunque por lo que se emite las FM de nuestro país, muchos de vosotros conoceréis más la canción Over My Shoulder de mediados de la década de los 90. Ahí estaba Mike Rutherford, un músico genial, una canción increíble la que acabamos de escuchar, y nos vamos un año más tarde en este mismo día. Solo se diferencian en un año Mike Rutherford y Gordon Matthew Sumner. Por este nombre seguramente no lo conocerás, pero si te digo que estamos hablando de el líder de una banda policíaca, seguramente ya identificas a Sting. Nacía en Wallsend, también en el Reino Unido, 2 de octubre de 1951. Y desde los 8 años ya mostraba un talento natural para la música. Tocaba y arreglaba sus propias canciones casi después de haber cogido una vieja guitarra desechada por su tío. Y por cierto, Sting es un apodo que le puso un compañero del segundo equipo de fútbol de Newcastle, que decía que parecía una abeja por su camiseta a rayas negras y amarillas, tras lo cual todos empezaron a llamarle Sting, que en español significa aguijón, que desde entonces lo utiliza como nombre artístico de manera exclusiva, salvo para, como es obvio, los documentos oficiales. Vamos a quedarnos con una de sus canciones en solitario, solamente podemos elegir una, aunque bien es cierto que Sting ha sido uno de los artistas de pop rock más influyentes de los últimos 40 años, y precisamente vamos a escuchar un tema no tan excesivamente famoso, pero que también cosechó un gran éxito en la década de los años 80. If you love somebody, set them. 64 años esta semana para el bueno de Gordon Matthew Sumner, apodado Sting. Anyway. Disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de San. Acércate junto a mí, me verás sonreír, porque te puedo ayudar, porque te quiero cuando tú vas a llorar, porque la vida tal vez te defraudo. Por eso lloras sobre mí, lloras sobre mí, que tú no estás sola si a tu lado estoy yo. Cuando tú lloras, lloras, lloras, lloras, aquí me tienes junto a ti. Cuando tú lloras, esperaré pegado a ti hasta que sepas que estar conmigo es más que la soledad y vivir lejos de mí, mientras tú, mi amor, tú, mi amor, lloras sobre mí, lloras sobre mí. Este periodo de tiempo que estamos repasando se encuentra plagado de cumpleaños, de cumpleañeros. En esta ocasión, Don McLean, 70 tacos para el bueno de Don McLean, que nacía el 2 de octubre de 1945, es decir, solamente 6 años más que Sting, nuestro anterior invitado, porque la fecha de nacimiento es exactamente la misma, 2 de octubre de 1945, y hemos escuchado uno de sus temas, digámoslo así, inéditos para muchos de vosotros, este Lloras del año 81 en nuestro idioma. Y vamos a por otro cumpleaños que en esta ocasión coincide con nuestro One Hit Wonder de la semana. Ya sabes que es esa canción, ese éxito, Flor de un solo día. Y nos trasladamos hasta el 4 de octubre. este artista que cumple solamente 53 años, es bastante más joven que los que hemos escuchado anteriormente, Juan Francisco Secada Martínez, que nacía en Cuba tal semana como esta hace 53 años y en 1990 cambió legalmente su nombre por John en lugar de Juan y se quedó como John Secada. En los años 80 colaboró con Miami Sound Machine haciendo coros y componiendo algunas canciones para la carrera en solitario de Gloria Estefan. Y en el 92, como bien recuerda, se lanzó como solista con un álbum homónimo que incluía la canción que enseguida escuchamos, un tema que grabó tanto en inglés como en nuestro idioma, y ese mismo año, en el 92, consiguió el Grammy al mejor álbum de pop latino. Es esa angustia, ese sentimiento de pena por otro día más sin verte. Nuestro One Hit Wonder de la semana, nuestro único éxito, nuestro artista de un único éxito, Flor de un Día, John Secada, hace 23 años. Y lo recordamos aquí en Ochentas. Cuando estás cada semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Habrás podido comprobar, esta semana estaba plagada de cumpleañeros y de hecho todas las canciones que hemos repasado han sido de artistas que han celebrado su cumpleaños, su aniversario, y vamos a seguir enseguida en esa línea a continuación con un gran rockero que formó una banda con su propio nombre y que triunfó en los 70 y 80. También nos adentraremos en la música facturada en Irlanda con el fundador de una banda que tuvo pocos éxitos. No sé si decirle un One Hit Wonder, pero vamos a ser generosos con ellos. Y también seguiremos con la canción de película de la semana, cuyos detalles te facilitaré en tan solo unos minutos. Pero antes déjame recordarte nuestras vías de contacto con Ochentas. Ya sabes que tenemos una página web, una comunidad en Facebook a la que puedes entrar 24 sobre 24, 7 sobre 7 días a la semana. Coge papel y lápiz y apunta para buscarlo con lupa en tu perfil de Facebook. Facebook. Ochentas con Carlos de San. Ochentas siempre con un apóstrofe entre la A y la S, a lo British, a lo inglés, que es como nos gusta aquí en Ochentas. Y si lo prefieres, nos puedes escribir un correo electrónico a una dirección que te facilito enseguida. 80sfm@gmail.com. Ahí podrás mandarnos todas tus peticiones y dedicatorias y en nuestro Facebook podrás escuchar los programas a la carta y consultar el listado de coplillas. Estamos conectados cada semana aquí en Ochentas. Y vamos a inaugurar este segundo tramo de Ochentas desde ahora y durante la próxima media hora con Steve Miller, que nacía tal semana como esta el 5 de octubre de 1943. Fue el patrón de la banda que la hizo famosa. Nació en Milwaukee, Wisconsin, hace 72 años, hijo de un patólogo que contaba entre sus conocidos con músicos como Charles Mingus o Les Paul. Y fue precisamente el guitarrista quien enseñó algunos acordes al pequeño Steve, que pronto creció musicalmente por su cuenta y a los 12 años ya había formado un grupo con un amigo del colegio. Como ya sabes, Steve Miller fue el líder de su propia banda, la Steve Miller Band, que la etiquetaba como blues rock con aromas psicodélicos, pero no inspirada por la psicodelia. Cumplió esta banda 30 años en 2006 y para celebrarlo editó un álbum doble con sus éxitos. Es imposible condensar en tan solo 4 minutos 5 de radio una trayectoria tan brillante como la de Steve Miller junto a su banda, pero vamos a quedarnos como muestra con un botón y celebramos así el 72 cumpleaños de Steve Miller, una de las bandas más geniales del rock de los años 80. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talking about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love and all. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. play with the toys a while. And school's out early, and soon we'll be learning. And the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die? Die, oh, oh. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. The whole day down. Dije que esta semana la cosa iba de cumpleaños y así está siendo, al menos de momento, porque nos hemos quedado hasta estos últimos minutos con The Boomtown Rats, en concreto con Bob Geldof, quien fundó hace 40 años esta banda que triunfó en el Reino Unido gracias a temas como este que acabamos de oír, I Don't Like Mondays. Bob Geldof nacía en Dublín, en Irlanda, el 5 de octubre de 1954, es decir, que cumple 61 años esta semana. Y como curiosidad te diré que de él también partió la idea de formar The Band Aid, una peculiar formación compuesta por varias estrellas del mundo de la música británica con fines benéficos y que popularizó el single navideño Do They Know It's Christmas, ya sabes, ese villancico tan famoso de hace 30 años. Ya sabes que The Boomtown Rats tuvieron una trayectoria muy corta, se separaron en el 86 y Geldof inició una carrera en solitario. Vamos a seguir avanzando en esta semana y nos trasladamos hasta el 7 de octubre con un artista bastante más joven que cumple 48 años en este periodo de tiempo. Hablamos de Toni Braxton, que nacía en Severn, Maryland, en Estados Unidos, el 7 de octubre de 1967, y fue una de las estrellas femeninas del R&B de los 90 que consiguió llegar además a un público mayoritario, lo cual era bastante complicado hace 20 y tantos años en este estilo musical que siempre tenía su público, aunque fiel, bastante limitado. Debutó en el 93 con un álbum homónimo, Toni Braxton, y con Babyface de padrino. Y también hemos de decir que en su haber cuenta con 6 Grammy. Vamos a escuchar no su canción más popular, más famosa, ese Unbreak My Heart, sino vamos a mostrarte también otra de sus canciones para que se demuestre que no es un artista de un solo éxito, este Breathe Again. Así felicitamos a Toni Braxton, una de las mejores voces de la música negra de los últimos 20 años. Esta semana, la buena de Toni cumple 48 años. ¡Felicidades! Never feel you in my arms again. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Los albores de su carrera musical ya empezaban a cosechar éxitos, como este, tal semana como esta, hace ya 35 años. Los buenos de Queen, Another One Bites the Dust, otro que muerde el polvo, número uno de Billboard, en esta semana del año 1980. De hecho, The Game fue el primer trabajo discográfico del grupo en alcanzar el número uno del Billboard. Y vamos a quedarnos, después de esta maravilla de los británicos Queen, con la canción de película de la semana. Ya sabes que siempre te traemos un tema peliculero de banda sonora, y en esta ocasión nos vamos hasta el videoclub y nos alquilamos Over the Top, una película de acción y drama del año 87 protagonizada por Sylvester Stallone, quien también escribió parte del guión, y dirigida por Menahem Golan. Fue rodada en el verano del 86, entre junio y agosto, y estrenada en el 87. Y trata de un camionero que trata de reconstruir su vida, haciendo las paces con su hijo, a quien dejó años atrás. Y tras conocerse, su hijo no queda muy convencido acerca de su padre y no siente un gran respeto hacia él. Y así es como el padre participa en un campeonato mundial de pulseadas que se lleva a cabo en Las Vegas para ganarse el respeto de su hijo. Y el premio principal, un lujoso camión y dinero que los ayudará a empezar de nuevo. La canción, uno de los temas que forma parte de esta película, está escrito y compuesto por Samuel Roy Hagar, más conocido como Sammy Hagar, también otro cumpleañero esta semana, y es que nacía en octubre del 47, cumple 68 años, en Monterrey, en California, en Estados Unidos, y popularizó la canción de banda sonora original de esta semana, perteneciente a la película Over the Top, de hace 28 años. El ganador lo coge todo, Winner Take It All, de Sammy Hagar. Es nuestro tema peliculero de la semana, aquí en 80s. You miserable little surf punk, I'm gonna make you hurt. Yeah! We'll be right back. Como habrás podido comprobar, una canción muy muy propicia para una película de acción, de persecuciones, es decir, de pistolitas y de puñetazos, como todas las de Sylvester Stallone. Este Winner Takes All de Sammy Hagar, y así es como cerramos la persiana, aunque solo por esta semana, en la sintonía de 80s, y volveremos dentro de 7 días con todas las canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Mientras tanto, ya sabes que nos puedes encontrar en 80sfm@gmail.com y en Facebook, tecleando en la barra de buscador 80s con Carlos de San, siempre con letra. Ahí te estaremos esperando hasta nuestra próxima cita. Hasta entonces, que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.